Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Libertad social de los peregrinos. Libertad, luz, coraje, amor divino. Con el corazón. Quien no te comprende te vulnera. De Canto Maestro. Tiza y Carbón. Maestros militantes. Graciela del Valle Maurencic era docente. El 21 de marzo de 1975, en Córdoba capital, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Graciela del Valle Maurencic, docente desaparecida por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como todos los jueves, recordamos a nuestras compañeras y nuestros compañeros detenidos y desaparecidos por el terrorismo de Estado. En esta semana, integrantes de la CTA y la CGT fueron recibidos por los organismos de derechos humanos. Escuchemos a Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE, y además miembro de la conducción de la CTA Nacional, que participó de este encuentro de referentes de las dos centrales en la sede de Abuelas con Abuelas, Madres e Hijos. Escuchemos a Matías Alduendo. El día lunes nos recibieron en la sede de Abuelas los organismos de derechos humanos, a la CGT y a la CTA, en una jornada que fue histórica, emotiva y llena de amor. La realidad es que ambas centrales hayan podido recibir ese abrazo de Estela, de Carlotto, de Tati, de Lita Boitano, de todos los organismos. Fue hermoso y es un abrazo recíproco de mucho amor, de mucha esperanza, donde se planteó lo importante que es la movilización de este domingo y con una consigna que va a ser clara, que las organizaciones sindicales nos apropiamos, que es marchar en unidad y memoria por los sueños de las y los 30.000, por esa patria que soñaron. Así que el día domingo vamos a ser miles y miles los que vamos a ir a nuestra Plaza de Mayo a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, y un pueblo que no olvida, que no se adormece y que va caminando en esta unidad tan linda que recibimos el otro día junto a las abuelas y los organismos, de tanto de parte de la CGT como de la CTA. Era Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE y de la CTA Nacional. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, arroba radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Partió Fabián Matus, hijo de Mercedes Sosa. Gran compañero, gran persona. Estuvo siempre con nosotros, en la Carpa Blanca, la Escuela Pública Itinerante, la Marcha Federal Educativa, sostén de la negra, de su mamá, de la mamá, como decía él, y apoyando siempre nuestros reclamos. Un gran tipo que se va a extrañar. Tuvo Cetera presente, su velatorio, había músicos, amigos, familiares, y entregamos ahí un guardapolvo. Gracias, Fabián. Y para recordarlo vamos a escuchar un fragmento de un reportaje que le hicimos hace un tiempo. Resulta que la mami en realidad no había escuchado nunca Beatles. Yo era un fanático y ella sentía que yo escuchaba, pero nunca les había prestado atención. Estando ya en el exilio y una vez en Madrid, un día un amigo la invita a ver Submarino Amarillo. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land. La mamá dice, mira, yo no vi Beatles nunca, que yo vení, negra, vamos a verla. Y la mamá dice que a partir de eso cambió todo su concepto acerca de la música y de lo que la música podía transmitir, no tan solo por Beatles, sino por Submarino Amarillo. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. ¿Y algún tema que le gustara en particular? No, porque lo que a ella ya le gustó era Imagine de John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Hace unos días partió Fabián Matus, hijo de Mercedes Sosa. Gran compañero, gran persona. Estuvo siempre con nosotros en la Carpa Blanca, la Escuela Pública Itinerante, la Marcha Federal Educativa, sostén de la negra, de su mamá, de la mamá, como decía él, y apoyando siempre nuestros reclamos. Un gran tipo que se va a extrañar. You may say, hey, hey, I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one. Canto Maestro. Estamos con Mora Paré, de Utre, Chaco, y miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA. Una realidad bastante difícil, 5 días de paro la semana pasada, esta semana continúan las medidas de acción. ¿Cómo está la situación en el Chaco? ¿Cuál es el reclamo puntual y las acciones que están realizando? Bueno, las acciones que se llevan adelante es con toda la docencia del interior de la capital, que desde febrero empezaron a manifestarse en distintas plazas de las localidades, escuelas en asamblea que salen a la calle y con marchas muy movilizadas. ¿Por qué? Porque al desaparecer la paritaria nacional docente, que esperemos que sea el último año que no tengamos paritaria, porque realmente era lo que ordenaba en cada provincia la discusión salarial, pero la paritaria a nosotros nos servía para discutir otras cosas que están pasando en las escuelas. Hoy la síntesis de una escuela del Chaco es la pobreza del docente, pero sobre todo y más preocupante, es la pobreza del alumno que todavía no llega ni siquiera a la escuela porque la preocupación de los padres, más pobres todavía que en otras oportunidades, no priorizan ese momento. ¿Por qué? Porque la comida es la que falta y es lamentable estar hablando de falta de comida para nuestros niños. Es lamentable para estar hablando de falta de comida y de remedios para nuestros jubilados que también son docentes, y es el futuro que pareciera que hoy nos espera. Con la siempre esperanza que tiene el docente, con su lucha, que realmente la escuela hoy es la ordenadora, ya que la falta de trabajo en una provincia que se empobrece todos los días un poco más, con los padres que pierden el trabajo o la changa que lo podrían dar algunos sectores que todavía tenían con qué. Eso se ve y es muy triste, y en la cara y en las manifestaciones de los docentes. Un ejemplo es traerte un recibo de sueldo que ya tiene 2 o 3 descuentos de crédito que han sacado solamente para pagar obligaciones, tarifazos que no van a alcanzar a poder pagar con ese salario. Si le sacamos todo eso, pierden la condición de carácter alimentario, un sueldo, y se convierten en indigentes. Pasan la línea, bajan la línea de pobreza, y hoy te puedo hablar de algunos docentes que ya están en la línea de indigencia. Esa es la realidad del Chaco. Mora Paré, secretaria de Derechos Humanos también de UTRE. ¿Qué acción van a hacer mañana viernes en la provincia? Mañana viernes en la provincia, como todas las semanas de los derechos humanos, vamos a estar en la calle con una mesa de libros y de autores chaqueños y no, que dé cuenta de la época aquella tan infame y de la relación que puede hoy tener los derechos humanos sobre la población, sobre nuestra población. Los derechos del niño, el derecho social a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, a los medicamentos de los jubilados, a la salud. Todo eso se va a relacionar pedagógicamente en el sindicato de docentes del Chaco, de Utre y de Setera, y también recordando a nuestros primeros mártires como Isauro y, por qué no, en otra época, el asesinato de Carlos Fuente Alba. Gracias, Mora Paré, obviamente. Mora Paré, dirigente de Utre, Chaco y de Setera, hacía relación a lo que venimos hablando en el programa, a otro nuevo aniversario de ese golpe cívico-militar. Todas las plazas el 24 van a estar repudiando ese golpe y siguiendo con la línea de memoria, verdad y justicia junto a madres, hijos, abuelas, en el Chaco, además del domingo 24, mañana viernes 22. Muchas Así gracias. Así es, gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Los tímidos tienen miedo antes del peligro, los cobardes durante el mismo, los valientes después. La memoria es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Palabras maestras. La lágrima de la congoja es solamente una perla de segunda agua, mientras que la lágrima de alegría lo es de primera. Johann Paul Friedrich Richter. Palabras maestras. Palabras maestras. Setera exige inmediatamente paritaria nacional docente para terminar con la desigualdad. Por salarios dignos. Por escuelas seguras. Para defender el FONID y el fondo compensador. Por fondos para becas y comedores escolares. Para garantizar la formación docente. Por financiamiento para educación. Por una educación pública de calidad. Para defender nuestra jubilación docente. Por los programas socioeducativos. Canto Maestro, el programa de Setera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa el de Setera. El programa de Setera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Yo sigo fiel a mis pasos que van tras mi necesidad. Puede que al girar mi cabeza cuatro veces ya no te encuentre. Pues, quede este momento, entonces, como constancia de que por vos estuve buscando. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. En el Día de la Poesía, un recuerdo para Miguel Ángel Peralta, Miguel Abuelo. Juglar de nuestra cultura, fundador del grupo Los Abuelos de la Nada, un hombre inspirado en una frase del libro El Banquete de Severo Arcángelo, del gran Leopoldo Marechal. Nació en Buenos Aires el 21 de marzo de 1946 y se fue de gira en Munro el 26 de marzo de 1988. Sus canciones mantienen la vigencia de la energía, la reflexión, los sueños y la actitud. Citamos Zig Zag, Sintonía Americana, Yo Soy Tu Bandera. Su poesía es un himno al corazón. Miguel Abuelo. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca flores de amor. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Da el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Solo por amor lo canto. Canto Maestro. Y continúan los conflictos en distintas provincias, porque, como lo venimos diciendo, desde que no hay paritaria nacional docente, muy pocas provincias han llegado a un acuerdo, 6 provincias. Vamos a escuchar ahora La acción que hizo el Frente Unidad Docente Bonaerense, hizo una radio abierta, una de las tantas acciones, porque también hicieron un recorrido reflejando la situación de la infraestructura en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que sabemos que la desinversión es mayúscula. El ajuste de María Eugenia Vidal a la educación pública es tremendo. Y decía que frente al Ministerio de Educación en La Plata de la provincia de Buenos Aires, se hizo una radio abierta. Vamos a escuchar a Silvia Mazán, secretaria general adjunta de SUTEBA, a Mariana Molteni, secretaria de Salud Laboral de SUTEBA, y a Adriana Grandolfi, subsecretaria de Salud del Sindicato Único de Trabajadores de la provincia de Buenos Aires, en una de las tantas acciones para que la gobernadora convoque a paritaria de más presupuesto educativo, mejores salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender. Hoy está convocada la Comisión Técnica de Infraestructura. En el marco de la sesión de esta comisión, estamos aquí, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, para plantear las graves problemáticas edilicias que hay en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Esta es la reunión número 5 de infraestructura y la verdad no tenemos respuestas a los planteos que venimos haciendo desde hace rato. Es un ámbito que se ha convertido en denuncias por parte de los sindicatos y la no respuesta por parte del gobierno. Los problemas en las escuelas se siguen sucediendo, siguen habiendo accidentes. E insistimos que se cumplimenten los 12 puntos para el tema preventivo en las escuelas. La lucha va a continuar porque queremos escuelas seguras y dignas en la provincia de Buenos Aires y salarios dignos también. Eran Silvia Mazán, secretaria general adjunta de SUTEBA, y Mariana Molteni, secretaria de Salud Laboral, y Adriana Grandolfi, subsecretaria de Salud Laboral de SUTEBA, en la radio abierta que se instaló frente al Ministerio de Educación en La Plata de la provincia de Buenos Aires, exigiendo a la gobernadora María Eugenia Vidal la convocatoria paritaria para mejores salarios y condiciones laborales. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Aldo Victorio Chiavegato nació en Buenos Aires el 21 de marzo de 1914. Cantor. El tango lo conoce como Aldo Campo Amor. Estudió canto con el profesor Bonesi. En 1933 comienza su carrera artística interpretando tangos en la obra teatral de Gabino Gardel. Cantó con acompañamiento de guitarras y en las orquestas de Pedro Mafia y la de Roberto Cerrillo, Ricardo Malerba, Elvino Bardaro, Rafael Canaro, Mariano Mores, Astor Piazzolla. Aldo Victorio Chiavegato, Aldo Campo Amor, se fue de gira en la localidad de San Isidro el 27 de octubre de 1968. Hace rato que te engaño, che Marisa, desde que era muy severa que te voy cunando bien, desde el tiempo que vivías en lo bellito que era allá en el conventillo casi al lado del almacén. No te acuerdas que vos eras muy pebeta y andabas en chancleta vestidita de peretel, y tu tanda era aquel cano boy y que lo ranticulo y cabrero que era empleado municipal. No me manchaste, yo soy niño, acá en purrete ya te llamé. A tu tanda le volteé al pico y un castañazo que le paté. Ya ves ser canta como te mando y que tengo un hombro muy bien, y ya seguro que cuando enteraste no me manchaste a mi el poder. Y fue así como Marieta ya piensada se la dio desentrenada a bailar al cabaret, y fue así que conocí un joven banquero que con hombre de dinero se armó con su piché. Era de entonces que Marieta es gran bacana y se va por la mañana a pasear en su reloj, y cuando baja de su auto hasta la gente la saluda contentamente como dama de alto honor. Si yo la viera por la avenida luciendo airosa toda su sí, de cara a cara le batiría y hace Marieta vos por aquí. Si ella dijese yo no lo mando, yo muy sonriente le diría así: con estos versos de mi candela, el cual los canto yo ahora aquí. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelás, no cobrás y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Beatriz Martínez, secretaria gremial de AMP, entidad de base de La Rioja. Un conflicto prolongado con marchas, paros, carpas en las escuelas. Nosotros venimos con este conflicto ya desde el no inicio del 6 y el 7. El gobierno de la provincia fijó el inicio para el 11 de marzo. La asamblea de AMP decidió no iniciar, es decir, que desde el 11 de marzo hay escuelas que no iniciaron, hay departamentos que no iniciaron las clases por distintas circunstancias, no solo por el paro, sino porque hay muchas que la infraestructura en la que tienen no les permite iniciar el ciclo lectivo. Hay paros consecuentemente de 48 y de 72 horas, como los dos últimos. Estamos ahora en un paro de 72 horas hasta este viernes, pero en el medio de todo ello, cortes de ruta, carpas que se instalan, como la carpa que se instaló el domingo por la noche en la vereda, en las puertas del Ministerio de Educación de la capital. Y bueno, luego anoche se instaló una en el departamento Felipe Varela, otra en otro departamento. Es decir, que es un conflicto que va tomando otra dimensión y que no está teniendo la respuesta adecuada desde el gobierno de la provincia. El reclamo obviamente es aumento salarial, condiciones de trabajo, más financiamiento para educación. Es un poco el reclamo que se ve en las provincias que todavía no han llegado a un acuerdo. Tal cual, creo que La Rioja es una de las provincias que viene sufriendo el cierre de la paritaria nacional consecuentemente. Eso ha desfinanciado a la escuela pública. Lo sufrimos en los establecimientos que están con una infraestructura, se caen a pedazos en muchos de los casos. A otras se los amenaza con cierre de secciones. Esto tiene que ver con un ajuste. Para nosotros es claro, la provincia de La Rioja recibió casi el 28% menos para educación este año. Es decir, que viene arrastrando en los 3 años del gobierno de Macri un desfasaje, una desresponsabilización del gobierno nacional, que nosotros la hemos visto en los 90 con el gobierno de Carlos Menem, cuando transfirió todos los establecimientos educativos que eran nacionales a la provincia y los transfiere sin presupuesto. Entonces dejaron cesante, miles de docentes quedaron cesantes. De hecho, algunos de ellos, las causas que inició AMP 10 años demoraron para acordarle la justicia de un reclamo por haber quedado cesante. Esto tiene que ver con una política nacional de destrucción de la escuela pública. Eso lo tenemos muy claro, pero no obstante ello, también le reclamamos al gobierno de la provincia un aumento que tiene que ver con las pérdidas por inflación y que además ellos firmaron un pacto fiscal. Un pacto fiscal que no era otra cosa que entregar la soberanía financiera de la provincia en manos del Fondo Monetario Internacional, que es el que gobierna el país económicamente. Los docentes no escapan a la realidad del pueblo riojano. ¿Cómo está hoy el resto de los trabajadores? ¿Qué situación social y económica está viviendo el riojano? Es una situación muy delicada. Están cerrando las fábricas, los comercios. Hay comercios que han superado cualquier crisis y que han tenido casi 100 años de vida en la provincia y que en el último mes han cerrado sus puertas. Lamentablemente, un caso muy conocido que impactó mucho en la población porque Mercería Mickey era una casa céntrica de muchos, muchos años y cerró sus puertas las semanas pasadas. Hoy, en el día de hoy, cierra una de las fábricas más importantes del parque industrial Hilados y deja fuera 200 trabajadores. Hace un mes atrás cerró Confecciones Riojanas y aún los trabajadores están en la calle, en la vereda, defendiendo esa fuente laboral para poder ver cómo no se lleven los recursos materiales que han quedado dentro de esa fábrica. Es decir, y el gobierno trata de salir en ayuda de esos trabajadores que además hay que sostenerles la comida del día a día. Es decir, que no es fácil la situación, es muy difícil con un presupuesto que a la provincia no le está llegando, de acuerdo a cómo denuncia el propio gobernador, que no está llegando de Nación el dinero acordado, aunque más no sea por lo que corresponde por recaudación, no le está llegando. Y los diputados nacionales, referentes de Cambiemos, no están ayudando a que estos conflictos se solucionen y a que llegue el dinero como debe llegar a la provincia. Es decir, que hay responsabilidad del gobierno nacional y de sus referentes en la provincia. Beatriz Martínez, secretaria gremial de AMP, entidad de base de CETERA en La Rioja, muchas gracias y que se solucione todo. Muchísimas gracias por este contacto y decirles también que este viernes se va a realizar una nueva marcha de antorcha a las 19 horas en la capital riojana y en cada plaza de cada departamento de la provincia. Muy bien, un abrazo grande, ahí va a estar CETERA. Gracias. CETERA exige inmediatamente paritaria nacional docente para terminar con la desigualdad, por salarios dignos, por escuelas seguras, para defender el FONID y el Fondo Compensador, por fondos para becas y comedores escolares, para garantizar la formación docente, por financiamiento para educación, por una educación pública de calidad, para defender nuestra jubilación docente, por los programas socioeducativos. Los malditos, los malditos de la historia se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Livio Dante Porta nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 21 de marzo de 1922. En 1950 construyó la primera locomotora a vapor diseñada por él. Luego le sucedieron otras. Porta fue un defensor e impulsor del desarrollo tecnológico nacional en nuestro país. Insistía en que el carbón nacional era útil y conveniente como combustible en la generación de vapor para la tracción ferroviaria y otros usos. Su idea en el uso del vapor y sus conocimientos y técnicas fueron utilizados en Sudáfrica, Paraguay, Brasil, India, en Estados Unidos durante la crisis energética de los inicios de los 70, en Cuba utilizando la biomasa, el bagazo, subproducto de la explotación de la caña de azúcar, y siempre con tecnología competitiva. Uno de los desarrollos más importantes, la denominada combustión gasógena o GPCS, se continúa usando actualmente. Escribió, presentó y publicó en congresos nacionales e internacionales cerca de 200 obras en varios idiomas, español, francés, inglés y alemán. Pasó a la inmortalidad en la ciudad de Buenos Aires el 10 de junio del 2003. Canto Maestro recuerda al ingeniero civil Livio Dante Porta, un militante que trabajó con técnica y conciencia por la patria, un científico que no abandonó sus convicciones pese a todas las barreras. Malditos de la historia, de hoy y siempre. seguimos con referentes de derechos humanos. En este caso vamos a escuchar a Charlie Pisoni de la agrupación Hijos con su reflexión sobre el 24 de marzo y las grandes movilizaciones que se esperan, no solamente en la Plaza de Mayo, sino en todas las plazas del país. Este 24 de marzo nuevamente nos encuentra en las calles, se cumplen 43 años y así como año a año se demuestra en las plazas de todo el país, esperamos que sea una convocatoria que reúna a millares de argentinos y argentinas y compatriotas que fundamentalmente nos manifestamos por la memoria, pero también para denunciar el avasallamiento en derechos que se está llevando adelante con este gobierno de Mauricio Macri. La consigna que nos convoca es con memoria y unidad, luchemos por la patria que soñaron los 30.000 detenidos desaparecidos, libertad de los presos y presas políticas. Los esperamos a todos y todas. Este domingo, desde las 14 horas, vamos a marchar de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo, donde los organismos de derechos humanos, como hacemos habitualmente, leeremos un documento, repito, para exigir que las políticas de memoria, verdad y justicia sigan siendo políticas de Estado, pero también para por ahí realizar el último 24 de marzo con este gobierno en la Casa Rosada. Era Charlie Pisoni, la agrupación Hijos, hablando y convocando a la marcha del 24 de marzo, domingo próximo, en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, por unidad, memoria, verdad y justicia. Y nos vamos mateando sueños por partida doble, la periodista Liliana Daunes y el músico Mariano Otero. Estamos hablando de poesía y yo decía, ojalá la encontremos todos los días, por lo tanto estamos revolucionándonos en algo con esa aspiración. Ese sueño que tanto en pareja o en solitario, en familia o con amigos y fundamentalmente con compañeras y compañeros, es la revolución. Sueño también la revolución algún día podamos hacerla y que ese día podamos sentir que la revolución es poesía también. Y mateando sueño vivir en un país más justo y la gente que la pasa mal no la pase tan mal, que los que la pasan demasiado bien compartan un poco, y ese es un poco mi sueño colectivo. Y después tengo algunos sueños un poco más egoístas que tienen que ver con la música y que tienen que ver con escribir mejor música y ser mejor músico cada día, pero si tengo que elegir me quedo con mis sueños colectivos, que me parece que son un poco más o menos perecederos. ¿A quién invitas la mateada de sueños? ¿A quién invito? Y primero invito a todo el mundo, porque cuando mis sueños son colectivos meto a todo el mundo y meto al que más necesita ser metido en un sueño, al que necesita que le den una mano. Pero para arrancar meto a mi compañera, que es mi compañera de sueños, y bueno, desde ahí podemos meter mucha más gente. Daría a las y los 30.000, porque quizá no tan ligados a la poesía, pero sí ligados a la revolución, trataron de llegar a un sueño. Y invitaría a mis seres queridos y, por qué no, a esas poetas y esos poetas que no nombré, pero que sin embargo forman parte de la biblioteca y de la historia de sus lectores y lectoras. Eran Liliana Daunes y el músico Mariano Otero mateando sueños acá en Canto Maestro, programa de ST. Y sale el sol con tu latir, y al despertar florece en el desierto. Esto fue Canto Maestro, emisión 617, operación técnica Nehuen Ríos, audio y producción Andrés y Miguel. Todos el 24 a marchar por memoria, verdad y justicia. Este programa lo dedicamos a Isauro, a Marina, a Eduardo Requena y a los más de 600 docentes detenidos desaparecidos. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Del jueves próximo, Canto Maestro, programa de Cetera por Radio Gráfico. Con tu sonrisa se enciende el amor del mundo. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera. Programa de Cetera.